Las guerras cambian fortuna. A costa de patria, muertos y banderas. Los pobres mueren de pobres. Donde anidan las miserias. Las calles se tiñen de rojo. Mientras huye la algarabía. Las madres tras los cristales. Imploran por esas vidas. Los cuerpos despedazados se amontonan con desidia. Los gatos buscan refugio entre la sangre perdida. Los fusiles para adornar los cascos de maceteo. Y en la mochila llevar la cultura por los pueblos. Que mi voz tenga mil ecos. ¡Paz, paz! De rojo, mientras bulle la algarabía. Las madres tras los cristales imploran por esas vidas. Los cuerpos despedazados se amontonan con desidia. Los gatos buscan refugio entre la sangre perdida. Los fusiles para adornar los cascos de macetero. A llevar la cultura por los pueblos. Que mi voz tenga mil ecos. Paz, paz. Las guerras cambian fortunas a costa de patria, muertos y banderas. Los pobres mueren de pobres. Donde anidan las miserias. Las calles se tiñen de rojo mientras huye la algarabía. Las madres tras los cristales imploran por esas vidas. Los pobres mueren de pobres. Donde anidan las miserias. Las calles se tiñen de rojo mientras bulle la algarabía. Las madres tras los cristales imploran por esas vidas. Los cuerpos despedazados se amontonan con desidia. Los gatos buscan refugio entre la sangre perdida. Los fusiles para adornar los cascos de macetero. Y en la mochila llevar la cultura por los pueblos. Que mi voz tenga mil ecos. Paz, paz.